que mañana salga el sol, suspirar verte corriendo, las galletas por el suelo, suspirar verte creciendo. Siento temor, delicado y extraño amor. Si supieras que ya estoy solo. Tu sonrisa y tus muecas, los besos que lloras de mis brazos, dulces colgando en el cielo, vas navegando en este mundo. A veces siento temor, delicado y extraño amor. Supieras que ya estoy solo. Espero a que mañana salga el sol.